tema del día. Con la reforma al sistema general de regalías, la ciudad de Montería pasaría de recibir 83 mil millones de pesos anuales a recibir solo 8.300 millones, es decir, se disminuirían sus recursos en un 90%. ¿Esto qué tan cierto es? ¿Esto por qué se da? Y si es así, ¿qué se puede hacer para remediarlo? Senador David Barguín, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Café. Oriéntenos sobre este tema, por favor. Buenos días, Oscar. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, el tema lo venimos advirtiendo nosotros desde la reforma a la regalía del gobierno anterior, el gobierno Santos, cuando se dio reforma al sistema. Y también lo hicimos. Es más, ahí en mis redes sociales yo publiqué un video de diciembre del año pasado, cuando se tramitaba el acto legislativo que era el punto de partida para la reforma al sistema que trajo el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Duque. ¿Y qué era lo que yo venía diciendo desde hace años? Que el mecanismo por medio del cual se asignaban los recursos era perverso, Oscar, es perverso. Porque ese mecanismo contempla que la plática se le da a quien tenga el mayor o los peores indicadores de necesidades básicas insatisfechas, a quien tenga las peores condiciones. Y yo decía en ese momento que eso estaba muy bien como punto de partida. Es decir, cuando se dio toda la reestructuración del sistema, la primera vez que se fuera a dar la asignación de los recursos, esa tenía que ser la referencia, pues los que tuvieran las peores condiciones para que recibieran los recursos y pudieran ayudarle a sus comunidades. Pero que luego no se podía mantener en el tiempo ese mecanismo porque lo que iba a suceder iba a ser absolutamente perverso. Significaba que a quienes mejoraran las condiciones, que quienes mejoraran el indicador, perdían la plata, y a quienes siguieran con malos indicadores, es decir, a quienes hubieran despilfarrado, se hubieran robado las regalías y siguieran con malas condiciones, recibían un cheque mayor. Es decir, el mensaje es: al malo se le da más, al que lo hace mal se le premia, y al bueno y al que ha venido haciendo la tarea se le castiga y se le quitan los recursos. Eso que yo venía diciendo, eso que anuncié en diciembre del año pasado, pues el tiempo me termina dando la razón, y con la distribución que se analiza para el siguiente bienio de las regalías, por ejemplo en Montería, en Buenaventura, en varios municipios de Colombia, pasa lo que pues ya se denunció. Montería, que recibió en el bienio anterior 83 mil millones de pesos, tendría solamente 8.300 millones de pesos, lo cual es absolutamente una barbaridad e impactaría negativamente en los planes y proyectos para seguir ayudándole a los monterianos de la zona urbana, de la zona rural, a tantos ciudadanos que necesitan de proyectos de saneamiento básico, de pavimentación, de vías rurales, de educación. Y bueno, lanzamos la denuncia y estamos dando la pelea para que esa injusticia no se consolide en el proyecto que será aprobado en el Senado en esta semana. Es decir, todavía se puede hacer algo, senador. ¿Qué podría pasar? ¿Qué se podría hacer por parte de la bancada cordobesa? Bueno, yo fui nombrado por el presidente Arturo Char el día sábado que pues comenzamos la discusión del proyecto de regalías en compañía de otros cuatro senadores en una comisión, en una subcomisión que está analizando todas las proposiciones, son más de 180 de todos los artículos. Ayer trabajamos todo el día, comenzamos muy temprano en la mañana y terminamos ya en la noche. Hoy vamos a comenzar nuevamente a las 8 de la mañana y estaremos todo el día trabajando estas proposiciones, y allí esperamos tenerles buenas noticias. La idea que se ha planteado, hombre, es que a los buenos, a los que han hecho la tarea, a los que han mejorado el índice de necesidades básicas insatisfechas, no se les castigue, sino que se trate de ver cómo logramos que por lo menos mantengan los recursos, o que las disminuciones sean progresivas, sean con unos periodos de transición, no sean abruptas como las que se está presentando en este caso. Y esperamos, hombre, contar no solo con el apoyo de la bancada costeña, sino con el apoyo de los congresistas en el Senado de todo el país. Senador, ¿por qué hay quienes dicen que la reforma, así como está, es muy buena? No, porque a muchas regiones sí les aumenta los recursos, porque acaba esos SOCAT para las regalías directas, que eran una especie de tramitología que impedía que se aprobaran los recursos con mayor rapidez y que llegaran los proyectos a las comunidades. La eliminación de lo que para las realidades directas es una buena decisión. En el caso de las gobernaciones, se aumentan los recursos porque pues van a tener el manejo directo no solo de las regalías directas, sino de los fondos regionales que antes también pasaban por los OCAT. Entonces, se eliminan una cantidad de trámites que ayudan enormemente a que el sistema mejore para que los proyectos lleguen con mucha rapidez a quienes lo necesitan. El impacto negativo ha sido específico para algunos municipios y ciudades, y desafortunadamente allí cayó Montería. Bueno, pero todavía hay esperanzas, todavía se puede hacer algo para corregir esto, y pues está ahí David Barguil dando la pelea. Muy bien. Senador, gracias por su tiempo para Café. Muchas gracias, Oscar. Es el senador David Barguil. Él se ha caracterizado por dar peleas de esas así grandes. Eso pues para nadie es un secreto. Y eso nos hace pensar que todavía se puede remediar la situación en cuanto a Montería, por lo menos, en cuanto a esto de cómo Montería dejaría de recibir 80 y pasaría de recibir 83 mil millones de pesos anuales a recibir apenas 8.300 millones. Representante Wadid Mansur, muy buenos días, bienvenido a Café. ¿Cómo estás, Oscar? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Un gusto saludarlos a todos. Igualmente, representante, nos dicen que Montería pasaría de recibir 83 mil millones de pesos anuales a recibir solo 8.300 millones, es decir, se disminuirían sus recursos en un 90% con esto de la reforma al sistema de regalías. Pero usted ha dicho que el nuevo sistema, como lo están planteando, no es malo, que es bueno para las regiones. ¿Por qué, representante? Cuéntenos. Bueno, lo primero que hay que contarle a todos los cordobeses es y hablarle con la verdad. Arranquemos contándoles a todos que esto todavía no es una ley de la República. Lo que nosotros tenemos aprobado hoy es el proyecto en Cámara de Representantes. No ha sido aprobado por el Senado todavía. Usted sabe que todos los proyectos de ley primero se aprueban en el Senado y después en la Cámara, o viceversa, primero en la Cámara y después en el Senado. Lo que yo anuncié es la aprobación del proyecto por parte de la Cámara de Representantes. Ahora bien, contemos, vamos avanzando por pedazos. ¿Por qué es un gran triunfo para el departamento de Córdoba? Conseguimos que las regalías directas del departamento de Córdoba se incrementen. Pasarán en este año de 86 mil millones de pesos a 158 mil millones de pesos. Estamos hablando de un incremento del 90%. Es decir, se duplicaron las regalías directas del departamento de Córdoba, esas que recibe el gobernador. La regalía que recibe el gobernador. El incremento hubiese sido muchísimo mayor si no estuviéramos en la crisis del coronavirus, Oscar. El recaudo del petróleo, principalmente, se disminuyó en 3 billones de pesos. Es decir, que si eso no hubiese sucedido, el departamento de Córdoba hubiese recibido casi 200 mil millones de pesos directamente para la inversión en obras sociales en nuestra región gracias a las regalías. Lo segundo y lo más importante que queremos contarle a los cordobeses, esas son las regalías directas. Ahora vienen las regalías del Fondo de Compensación para el Departamento de Córdoba. Para este año, el departamento pasa de 130 mil millones a casi 300 mil millones de pesos para el año 2021. Estamos hablando de un incremento exagerado. Quien me diga a mí que el departamento de Córdoba no es un gran ganador en este proceso es un completo falso. Además, yo dije y sigo sosteniendo que el ganador de estas regalías, de esta reforma regalías, como salió de la Cámara de Representantes, que ya esto que te estoy contando es muy difícil que pueda cambiar, digámoslo de alguna manera, porque esta es la esencia de este proyecto. Ya en un rato entramos al tema de Montería. Es que acabamos los OCAT. Los OCAT eran los órganos colegiados donde el gobierno nacional votaba, es decir, el Departamento Nacional de Planeación votaba e interfería o decidía y tomaba decisiones conjuntas de las inversiones locales que nosotros queríamos hacer. Si queríamos construir una calle, si queríamos construir un parque, si queríamos hacer una carretera, siempre teníamos que recibir un concepto del gobierno nacional. Conseguimos que se acabara ese proceso y las regalías se puedan invertir de manera directa. Es decir, ahora seremos más autónomos. Estamos acabando con este karma que nosotros siempre nos quejamos, es del el exceso de centralismo bogotano. Esto es un gran avance y creo que eso es lo importante que hay que contarle a las regiones. Ahora entremos en el tema preciso de Montería. Oscar, Montería tiene que darle gracias a Dios que nosotros estamos haciendo esta reforma. Si nosotros no estuviéramos haciendo esta reforma, Montería no recibiría ni un solo peso de regalías para el año que viene. Esa es la verdad. Y no es culpa de nadie. No es culpa ni de los senadores, ni del alcalde, ni del gobernador, ni de Guadilla, ni nadie. Y les voy a explicar sencillamente por qué. La reforma, la ley que hoy está vigente, que se hizo en el año 2012, dice que las regalías se tienen que distribuir en los municipios que tienen un índice de necesidades básicas insatisfechas, ese índice que se conoce como NBI, por encima del 35%. Es decir, que tienen que ser municipios realmente pobres. Ese NBI, ese índice, se calcula con base a unas estadísticas, a unos datos cuantitativos y cualitativos que están en el censo de Colombia. Para ese entonces, el único censo válido y vigente en el país era el censo del año 2005. Es decir, cuando vinieron a Montería a censar en el año 2005, preguntaban en las casas: ¿usted tiene alcantarillado? ¿Su hijo va al colegio? ¿Usted tiene agua potable? ¿Usted tiene energía? En ese momento Montería era un municipio realmente pobre. Hoy seguimos siendo pobres, pero en ese momento eran muchísimo más pobres y su NBI estaba por el 35%. Se hace un nuevo censo en el año 2018. Todos sabemos que nos censaron nuevamente en el año 2018. Y obviamente, Oscar, todos conocemos el avance de Montería. Y ya Montería no está por encima del 35%, sino en el 18%. Es decir, que cuando se toma esa base de ese censo, inmediatamente Montería queda eliminado de la distribución de regalías. Es decir, que pasaba de tener 85 mil millones de pesos a 0%. Cero. Escúchame la palabra, es cero. No recibía un solo peso. No recibía un solo peso. Ahora bien, contándoles y claramente para que entiendan los ciudadanos, es que el presupuesto de las regalías se distribuye en todo el país. No es que nosotros se las hayamos quitado a Montería. Los más pobres reciben más, los que según ese censo menos pobres, no quiere decir que nosotros no estemos necesitando obras, reciben muchísimo menos. Como está la cosa hoy y como salió de cámara, Montería pasó de recibir 0 pesos, pasó a recibir 9 mil. Ahora, ¿qué es injusto? ¿Que creemos que se está haciendo un maltrato? Sí, es cierto. En mi caso particular, pasé una proposición en la Cámara, digamos que evitando que eso sucediera y buscando que se busque un trato más justo para el departamento de Córdoba, y fui derrotado. Perdí con 44 votos a favor y 100 y pico votos en contra. ¿Y por qué se presentan las derrotas, mi querido amigo Oscar? Porque el presupuesto de las regalías no es un caucho. Si yo le pongo más a Montería, le tengo que quitar a otro. Aquí hay, para darle un ejemplo, aquí hay 10 pesos para 1000 municipios, por ponerle un ejemplo. Si yo le quito más a Bogotá, si yo le quiero poner más a Montería, le tengo que quitar a Bogotá, o le tengo que quitar a Cali, o le tengo que quitar a Medellín. Y obviamente cuando uno intentaba hacer los movimientos o variar la fórmula bajo alguna circunstancia, los demás compañeros de las demás regiones ponen el grito en el cielo. Y eso es lo natural. Claro. Ahora bien, Oscar, eso no quiere decir que eso vaya a quedar así. Una cosa es lo que piensa la Cámara de Representantes y otra cosa es lo que piensa el Senado de la República. La Cámara de Representantes es una institución en el Congreso mucho más apegada a las regiones. Como tú lo sabes, nosotros pertenecemos a un departamento en específico. Los senadores no, los senadores se eligen a nivel nacional, aunque hay un arraigo por la región, digamos que no defienden la autonomía de las regiones de la manera que nosotros la defendemos. Yo estoy segurísimo, Oscar, que la proposición que yo presenté hoy, la que lidera el senador Barquín, la que lidera la senadora Nora García, todos los congresistas están en ese propósito, así como lo estuvimos nosotros en Cámara, van a tener una mayor acogida y no me cabe duda alguna que se va a rescatar una parte para Montería. ¿Cuánto? No sé. Okay. Pero seguro que van a rescatar un pedazo interesante. Bueno, en resumen, senador, representante, en resumen, Bueno, sí, nos perjudicamos con este sistema a nivel de Montería, pero a nivel de Córdoba el beneficio es enorme, no, por la cifra que usted, Oscar, nos ha dado. Pero, Oscar, ese no es el resumen. Regáleme un segundo, regáleme un segundo, representante, ya vamos para allá, tranquilo. Estoy tratando de recapitular para que todos entremos en sintonía con la situación. Córdoba, con este sistema, que todavía está en proceso, que no se ha aprobado en el Senado, como salió de la Cámara, pues se beneficia, usted lo dijo. Hay unas cifras muy dicientes. El fondo del problema aquí, lo que ha despertado cierta alarma, es que se termina, como le decía el senador Barguil hace unos minutos, se termina premiando a los que podrían hacer las cosas mal de aquí en adelante. Pero usted también nos ha dicho, en el Senado es otro escenario y esto todavía podría cambiar. Yo lo que quiero, representante, después de toda la explicación que usted nos ha dado, muy clara, por cierto, con cifras concretas, es que usted nos diga realmente qué tantas opciones hay de que se corrija un poco lo de Montería, no solo porque sea Montería, sino porque también puede estar pasando o va a pasar con otras ciudades que están en crecimiento. Montería, 10 años de mucho progreso, más de 10 años de progreso, y nos acostumbramos a ese ritmo de progreso que no se va a mantener. Entonces uno, pensando como ciudadano, ¿no?, sin conocer a fondo los procesos, enseguida dice, pero ¿cómo es posible? Ese es el premio que le van a dar a Montería. Ya usted explicó el proceso, ya usted explicó cómo se dan las situaciones. ¿Pero hay esperanzas? ¿Cree que la bancada cordobesa y la bancada costeña en general se preocupen? Claro que hay muchas esperanzas. Claro que hay muchas esperanzas. Doctor Oscar, muchísimas esperanzas. Muy bien. Yo lo que no quiero aquí es que traten de hacer lo que están tratando de hacer, a decir que la Cámara de Representantes somos los malos y que ahora va a salir uno o varios congresistas en el Senado de la República con la intención de decir que son los grandes salvadores. Okay. Eso es lo que están buscando. A decir, nosotros fuimos los que salvamos. No, nosotros lo intentamos y fuimos derrotados. Ahora, el Senado piensa distinto y claro que hay opciones, se puede variar la fórmula. No solamente se puede variar la fórmula, sino que también se puede intentar crear un fondo para esos municipios que, como dices tú, que lo han hecho bien. Sí, eso se puede conseguir, se puede variar. Vuelvo y le repito, lo que va a pasar es que cuando se haga ese movimiento, se le va a quitar alguno. No sé de dónde, no sé si al departamento de Córdoba, no sé si al departamento de La Guajira, no sé si a Riohacha o a Guaidópar. Alguien tiene que quitárselo. Y nosotros vamos a dar la pelea. Exactamente como está presentada la fórmula, y el alcalde de Montería lo sabía, es que no vengan a decir que nosotros nos inventamos esto en la reforma. La reforma no es el culpable de que Montería pierda la plata, no fue lo que nosotros hicimos en la Cámara, es el censo de 2018. El censo de 2018, con las estadísticas que entregó, con esta reforma o con la ley anterior, arrojaba que Montería perdía la plata. Gracias a Dios, vuelvo y repito, hay una reforma en curso. Hay una reforma en curso. Si no existiera esa reforma, no había la posibilidad de salvarle la plata a Montería. Y eso es lo que quieren. Pero ahora lo que tratan de vender es que nosotros hicimos el trabajo mal y quiere aparecer algún gran salvador a decir, yo rescaté las regalías de Montería. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Están acostumbrados con mensajes políticos a engañar a la ciudadanía. Están acostumbrados con mensajes políticos a engañar a la ciudadanía. No quiere decir que no hayamos hecho el trabajo. No quiere decir que no se nos pasó, que se nos pasó y que nos metieron un micro, nos metieron un gobierno. No, claro que lo sabíamos. Todos lo sabíamos. El alcalde de Montería lo sabía desde enero del año pasado, desde este año. Eso se sabía antes de que se radicara la reforma en el Congreso. Ya eso era un hecho, que Montería para el año que venía no tenía regalías por las estadísticas que había arrojado el censo 2018. Eso era un hecho. Y gracias a Dios, apreciado Oscar, hay una reforma en curso que puede cambiar este rumbo y estoy seguro que lo vamos a corregir. Además, te ratifico, yo como representante de la Cámara, puedo presentar proposiciones, las mismas que se hundieron en Senado, en Cámara, las puedo presentar ante el Senado. Que no puedo votar es otra cosa, pero puedo presentarlas y puedo sustentarlas. Muy bien. puedo presentarlas y puedo sustentarlas buscando el apoyo de los demás senadores de la República. Y después de que eso se vote, ese proyecto tiene que volver a Cámara en una conciliación y ahí estaremos atentos todos los congresistas del departamento para hacer que esto que se aprobó en Senado se respete en la Cámara de Representantes. Muy bien. Representante, gracias por su tiempo para Café, por ayudarnos a entender mejor la situación. Gracias a ti, Oscar. Un abrazo grande. Igualmente. Feliz día. El representante Wahid Mansur. Ahí escuchamos dos visiones de la situación, la del senador David Barguil y la del representante de la Cámara, Wahid Mansur. ¿Se pueden transformar las cosas todavía? ¿Se pueden cambiar para que Montería no salga tan perjudicado? Sí. Pero como están las cosas, ¿también se está beneficiando el departamento? Sí. ¿Esto todavía no es una ley de la República? ¿Todavía tiene que surtirse otros procesos? Sí. ¿La bancada cordobesa todavía puede hacer lo mejor para todo el departamento, incluido a Montería? Sí. Y qué bonito que se dé la oportunidad de que muestren que pueden hacer por Córdoba mucho, por Córdoba en general. Ahí está la oportunidad. No se trataría de uno o dos salvadores, sino de una bancada que podría demostrar que merece estar ahí.